Jueves de 19 a 20:30. Yo soy la morsa. Sale del papel y se materializa en el éter. A mi papá lo echaron de la librería porque en vez de vender, leía. Ya viene, ya llega, ya empieza. Echado de la librería. Pobre mi viejo. Oh, rapaz. En el capítulo de hoy, Mia Couto. ¡Mia Couto! Mia Couto. Mia es un nombre inventado. Es el resultado de dos combinaciones. Un chico que le encantan los gatos, que tiene un hermano que quiere decir Emilio y no le sale. Así que, en realidad, los Couto son una familia de portugueses que por razones políticas se escapan de Portugal. Mia Couto nació en Beira, pero si nos expresamos en portugués, porque es importante esta aclaración, diríamos que nació na Beira. Ustedes deben haber ido de vacaciones alguna vez a Brasil, ¿verdad? ¿Ya escucharon eso? Beira Mar. Vos estás sufriendo, pero tenés que ir entonces. Sí, estoy en eso, así que después bueno, del programa charlamos. Bueno, entonces, na Beira Mar quiere decir en la orilla del mar, ¿sí? En el caso de la ciudad de Beira, está a la orilla, pero del Índico, del Océano Índico. Entonces, que es el océano más caliente del mundo, ¿eh? El Océano Índico baña las costas de la India, obviamente, y del África Austral. Entonces, Antonio Luis Emilio Couto, Mia Couto, ha nacido en Mozambique y habla el portugués que se habla en Mozambique. Esto es importante decirlo porque esto va a ser determinante a la hora de su literatura, es decir, de todo su forma de escribir está nutrido por ese realismo. Desde los 17 años, Mia Couto se va para Maputo, que es la capital de Mozambique, después de la independencia, antes se llamaba Lourenço Marques, y ahí se pone a estudiar medicina y se incorpora enseguida a la lucha de la independencia. Solamente para ponernos en asunto, estamos hablando del año 72. En el 74 está la dictadura salazista en Portugal y surge la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles en la historia de Portugal es muy importante, pues son militares que se rebelan contra la dictadura. Y a partir de ahí viene la democracia. Y también lo que hacen es que deciden desligarse de las colonias. En esta situación, cuando está pasando esto, en Mozambique está la Frelimo, el Frente de Liberación de Mozambique, que está, digamos, encaminando la descolonización y lo que va a surgir después, que es la independencia. Cuenta Mia, que en ese momento él está escribiendo ya en un diario y que decide entrar al frente, a la Frelimo. Y él dice, reconoce que en esos tiempos, porque acá, como dijimos, es un hijo de portugués, es blanco Mia Couto, es totalmente blanco. Entonces él entra a una casa en un sótano, donde hay una reunión clandestina, donde se van a decidir quiénes son los militantes que van a incorporarse al frente, y él empieza a ver que en esa cosa tienen que hacer una evaluación que se llamaba narración del sufrimiento. O sea, cada persona tenía que narrar lo jodido que le había pasado y a partir de ahí lo decidían si iba a ser militante o no. El tipo empieza a ver pasar a la gente, ¿no? Los negros ven pasar. Dice que era terrible lo que contaban de la época de la colonia, que él estaba, bueno, que la expresión textual que dice, lloraban hasta las piedras. En el momento que iba pasando el sexto, el séptimo, él dice, ¿qué yo sufrí en mi vida? ¿Qué me pasó a mí? Empieza a cuestionarse eso. Y cuando le toca a él, que obviamente es el último, él da un paso y se queda callado. Mira a todos y se queda callado. Porque no sabe qué decir. Entonces, en esa situación que es contrajedora para todos, lo que hacen es que uno le dice, vos no sos el que escribe poesía en el diario. Entonces, Mia Couto reconoce, obviamente, dice, sí, sí. Perfecto, dice, vos entrás, entre nosotros precisamos de poesía. Esa es la incorporación de Mia Couto a la lucha de la independencia. Y a la hora de reconocerse, recordemos que Mozambique, el primer gobierno empieza en el 75, es decir, 3 años después de esto que estoy relatando. la principal figura fue Eduardo Monlane, pero él muere con un atentado, una bomba que le explota, y en realidad entonces el primer presidente es Zamora Machel, el primer presidente de Mozambique, y que en el momento que asume, Mia Couto pasa a ser el agente de prensa. Es decir, la relación con Zamora es muy importante. Y hay que comentar que a qué punto es tan importante esto, que él toma partido en muchas decisiones. Mia Couto es uno de los cuatro escritores que escribe el himno. El himno de Mozambique. El himno de Mozambique, exactamente. El himno de Mozambique lo escribe Mia Couto con otros tres escritores después de estar encerrados a pedido de Zamora Machel. Claro, uno se imaginaría, le resultaría extraño, pero bueno, o sea, el país independizó no hace tanto. Exactamente, el año 75. O sea, si nosotros pensamos en Blas Parera y eso, hablamos en 1810, claro. Bueno, acá estos en 1975 se juntaron a pensar paralelamente los escritores y los músicos. Y terminaron haciendo la combinación. Acá cuando surge la independencia, no es que surgió la independencia y todo bien, nada que ver, porque estamos pensando en el 75, un mundo polarizado, la Unión Soviética por un lado, que apoya la independencia de Mozambique y todos los países que eran colonia portuguesa. Y por otro lado, Estados Unidos, que tiene a Sudáfrica con el apartheid pegado a Mozambique, porque Mozambique es frontera con Sudáfrica. Entonces, ¿qué hace Sudáfrica? Porque tiene que sacarle la figurita de la Unión Soviética ahí. Lo que hace es instaura una cosa que se llama la RENAMO, que es la Resistencia Nacional Mozambicana, que se encarga sistemáticamente durante 25 años en tratar de destruir el gobierno que se autoproclama socialista, el gobierno de Mozambique. En esos 25 años murieron 1 millón de personas. Mia Couto forma parte al comienzo del Frelimo, después se separa del Frelimo porque pasan muchas cosas, pero digamos quiero rescatar algunas cosas porque Zamora Machel es una figura muy importante en el panorama político africano. De hecho, él lo matan, lo derriban un avión, era un tipo muy especial. Vieron que como todo lo, o sea, nosotros conocemos las mecánicas, o por lo menos escuchamos hablar la mecánica del poder en un país como Mozambique, que respondía al modelo soviético y esto. Había cosas, el Congreso del Partido Comunista, leen todo. No sé si alguna vez se fumaron un discurso de Fidel Castro de 50 horas adelante de 500 personas. El tipo no para de hablar. Bueno, esas dinámicas eran muy soviéticas. El tipo tiene lo mismo. Solo que en un Congreso, Zamora Machel lo que hace es, dice, ahora nos agarra todos los papeles que va a hablar. Están todos esperando fumarse 50 horas y dice... quiero antes decir que nosotros tenemos que atender las balas dulces del enemigo. Las balas dulces del enemigo son más terribles todavía. La corrupción, la ostentación del poder. Entonces, cuando empieza así, dice que él está mirando lo que está pasando y dice, está pasando algo raro. Es un guerrillero que está diciendo algo que se salió del formato, ¿viste? Se sale del formato y dice, yo tengo miedo de mí mismo, empieza a decir Zamora Machel. Yo tengo dudas, dice él, ¿viste? Y cuando empieza a decir eso, al toque le abren la puerta a Mia Couto, que es el agente de prensa, y le dice, corten, que corten la programación. Le está viendo todo el país a esto, ¿eh? Todo el país se está enterando de lo que está diciendo Zamora Machel. Entonces él agarra y dice, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Piensa Mia Couto. Y dice, es el agente de prensa, tiene que cortar. Y está una firma, una cosa con la firma, mira así, dice, compañero, no entiendo quién firma esto, necesito que lo vuelva a firmar y aclare, porque está hablando el presidente. Y ahí le da una chance más para que Zamora Machel termine de decir esto. Los discursos de Zamora, yo he estado en Mozambique, los tengo, son fantásticos. Fantástico, era un personaje increíble. ¿Tuviste en Mozambique? Estuve en Mozambique, sí. ¿En qué contexto? ¿Laburando? Estuve ahí de aventurero, digámoslo así. Estuve en el año 89, es decir, todavía la guerra estaba, y quería conocer cómo era el proceso revolucionario en Mozambique. Y fue una experiencia que fue decepcionante en muchos aspectos, porque lo que me encontré allá no era lo que se vendía, sino una realidad muy rara. Yo había ido a Cuba, conocía cómo era la Cuba efervescente, socialista, y la vendían a Mozambique como que era lo mismo, y cuando fui me encontré con otra película. Una película donde todo bien, había calle que se llamaba Karl Marx, pero nadie sabía, tenía idea quién era ese claro, tipo, ¿me entendés? Entonces era como una cosa totalmente desconexa. Sí, aparte tuve una cosa importante ahí, yo cuando era chico, chico había leído un libro, mi viejo me había regalado una colección de libros soviéticos en los que uno se llamaba, uno sucedía en el río Limpopo. A mí me marcó mucho, era un río donde los animales se quedaban sin agua. Ese río es el río, uno de los ríos más importantes de África, 1800 kilómetros tiene. Y yo me enteré en Mozambique que estaba el río, ¿viste? Entonces quería ir para recuperar la cosa de mi infancia. Lo que sucedió, bueno, está el río Limpopo sonando. Lo que sucedió fue que cada vez que fui a tomar el avión fue derribado por la RENAMO y no pude subir al avión. O sea, la guerra estaba presente mientras yo estuve. Realmente los acuerdos de paz terminaron, como se dice, en el año 92, o sea, 3 años después que yo estuve ahí. Lo bueno del camino es que tiene vuelta. Para ir sin poder regresar, basta el tiempo. Mía Coco. Es este que tengo acá, que se llama Tierra Sonámbula, es el primer libro, salió en el año 92, es una novela, y es considerado hoy en día uno de los 10 mejores libros de África. Cuenta una historia que es la siguiente, sucede durante la guerra, es decir, él lo que dice es que no podía soportar más la guerra, se la tenía que sacar, y lo que hizo fue escribir sobre ella, ¿viste? Es la historia de un tío y un chico que van caminando y encuentran un colectivo quemado. En el portugués de Mozambique le dicen a los colectivos machibombo, porque los africanos cuando vieron eso, escuchaban la palabra inglés machine, eso es una machine, es una machine que hace bom, bom, bom, bom. Entonces, popularmente en Mozambique se conoce machibombo como eso. Encuentran un colectivo quemado después de la guerra, ellos se sientan y el niño, entre las cosas quemadas, se encuentra una valija con unos cuadernos que remiten a otro chico que cuenta la historia de su familia que también está escapando de la guerra. ¿Cómo? O sea, esto... A mí me quería hacer una aclaración porque, ¿vieron? Yo hablé hasta ahora de 4 autores y todos son un poco autobiográficos, ¿vieron? Yo saco Kapuscinski, ¿verdad? Y después hablé de Jaime Sáenz, ¿sí? Siempre hablaban, ellos estaban metidos en la cosa. Después cuando hablo de Verísimo, hablamos por primera vez de alguien que habla de sus pares, pero parece como misma clase social, misma referencia. Mia Couto no. Mia Couto nunca está. Nunca el blanco es un protagonista. Siempre son negros, siempre son pobres y siempre son como el último, la última parte del tarro, como le dice el orejón del tarro. Sí, el último orejón del tarro. Exactamente. Y la cosa es que lo más curioso y que tiene que ver con la cosmovisión que tiene Mia Couto con respecto a Mozambique y lo que él retrata es que él ve mucha belleza, mucha poesía en el lenguaje, en su cultura y sobre todo una gran capacidad de imaginar. Yo creo que cuando vos lees a Mia Couto entras en el realismo mágico africano. O sea, porque... Y yo me... Mientras preparaba este programa, yo he pensado mucho en cómo poder definirlo para que ustedes por ahí digan, ¿por qué es el realismo mágico africano? ¿Cuál sería la cosa? Cuando yo estaba en Mozambique, a mí me llamaba mucho la atención, es que cuando un africano no te consigue terminar de explicar algo, te dice así, es que esto es África, y África es África. No, ahí se termina la cosa, todos nos reímos y continuamos con la conversación. Como decía Shakira, ¿no? Claro, como se decía ya aquí, totalmente. La cosa es que lo que quiero decir con esto y que me parece como para señalar, Mia Couto ha sido influenciada por la literatura brasilera. Primero por Guimarães Rosa, el gran escritor brasilero que escribió El gran Sertón Veredas. Es un libro que yo traté de entrarle que es muy difícil. ¿Por qué? Porque el tipo no para de inventar palabras, primero. No para de inventar palabras. Es difícil para vos, Sergio, o sea, No, lo que pasa es que habrá que encontrar la traducción al español, porque en portugués es casi imposible. Ahora sucede lo mismo con Mia Couto. Mia Couto inventa palabras todo el tiempo. Todo el tiempo inventa, mezcla las palabras, le da otro sentido. Y lo más curioso es que cuando vos estás leyendo, ¿sabés qué te pasa? te despegás de la novela, de la historia, porque decís, claro, esto puede ser así. Puede ser así. Para decirte una cosa, él dice así, el hombre cayó, dice, cayó con la educación de una hoja. Cayó al piso con la educación de una hoja. Vos, cuando yo digo, leo esto y no puedo quedar, o sea, me tengo que parar ahí. Claro, ¿entendés? Sí, esto. O sea, esto es muy lindo. Necesitas como la imagen, claro, mental, ¿no? ¿Viste? Sí. Esa cosa del, claro, entonces, del esto, bamboleo. Esto es muy lindo y entendés cómo cae. ¿Viste? Y esos juegos son constantes. Y sobre todo el realismo mágico africano que es. En el libro que se llama El otro pie de la Serena, trata de una familia totalmente pobre en un pueblito que se llama Villa Longi, que quiere decir Villa Lejos, ¿no? En Villa Lejos. O sea, porque todo el tiempo juega con las palabras, ¿sí? Pone cosas para que vos entiendas. El tío, ¿cómo se llama el tío? El tío se llama aproximado. ¿Entendés? Un tío próximo. O sea, los nombres son el adjetivo para que vos identifiques cómo es la persona. Esta pareja escucha un ruido, sale el hombre al patio, un patio donde no hay nada, donde pasan hambre, siempre han pasado hambre, porque esa es la característica de Mozambique, es uno de los 10 países más pobres del mundo. Y el hombre ve algo que brilla y se da cuenta que ha caído una estrella. Entonces la llama la mujer y dice, mirá, cayó una estrella. Entonces la ve y dice, bueno, estamos en peligro porque se está deshaciendo el cielo. Y a partir de ahí, vos entrás en un viaje que en el momento que a vos te dice, te parece que es lógico que él tenga que llevar la estrella a otro lado para ver si la pueda volver a colgar. Esta secuencia, esta lógica es muy africana. Es muy africana. Esto lo podemos, nosotros pensamos que eso es García Márquez, ¿verdad? García Márquez tal hace cual. Eso, lo hace. Sí. ¿Cuál es la diferencia para mí entre el realismo mágico latinoamericano y el africano? Esta es la explicación que yo encuentro. Creo que en Latinoamérica, nosotros hemos hablado cuando hablamos de Jaime Sáenz acá sobre todo, de la relación profunda con la tierra, ¿verdad? La relación profunda que tiene el hombre con su tierra, el hombre en este lugar, en su naturaleza, por así decirlo. Yo creo que lo que cambia en Mia Couto y nos introduce en un nuevo mundo es la relación que tiene con los animales. Los animales son la diferencia. Vos recién me preguntabas, ¿no? Antes sobre el libro La confesión de la leona, ¿verdad, Hernán? Así es. Sí, sí. Uno de los, bueno, me decías que no era precisamente el último, pero es uno de sus últimas publicaciones. Exactamente. En el libro La confesión de la leona, no dije hasta ahora que Mia Couto es biólogo. Es biólogo, enseña ecología en la universidad. Se dedica a eso. Además de escribir. También. Porque, y en La confesión de la leona, lo que sucede es que él vive como biólogo una experiencia que está en un campamento, entra un león y se come un hombre, ¿no? Y a partir de eso, él hace este libro, que es una mezcla de fantasía con realidad. Y lo que él plantea es que para el africano, dice, si un hombre, hay un problema africano que dice así, si un hombre puede ser Dios, ¿por qué un animal no puede ser hombre? Entonces, a partir de eso está, para ellos todos los animales son hombres o fueron hombres o van a ser hombres después. Entonces la relación con los animales tiene que ver, es muy estrecha. Nosotros no la podemos pensar esto, me parece. Creo que en América Latina no podemos pensar esto. Sí, tal vez cuando cité, ¿se acuerdan en Kapuscinski la presencia del elefante? Sí. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos, pero ¿cuál es la diferencia? Kapuscinski es alguien que llega y lo mira, lo mira de afuera. Mia Couto vive en eso. Claro. Te quería comentar algo al respecto que, bueno, en una entrevista que le hacen en el diario El País, justamente comentaba que no existe una palabra, por ejemplo, para definir naturaleza. Naturaleza es lo mismo que sociedad, cultura. Es exactamente lo mismo para ellos en África. Exactamente, y por eso yo digo, es justamente, qué bueno que me comentes eso, porque es a lo que yo quería llegar en definitiva, que es esto. Esa palabra se llama Tumbuluku. Tumbuluku. Así se dice, Tumbuluku. Y es una palabra que dice muchas, que quiere decir muchas cosas. Quiere decir el origen del mundo, quiere decir lo antiguo, y al mismo tiempo quiere decir la sociedad, la cultura y la naturaleza. Por eso digo, tengo la sospecha, ¿sabes qué? Que África es lo que nos espera. Porque si nosotros entendemos que hay un movimiento en el mundo hacia más reconocimiento a los pares, más hacia lo que ustedes estaban hablando, más reconocimiento a las mujeres, hacia más reconocimiento a la naturaleza, en definitiva, terminaremos en el camino del más reconocimiento a los animales. Está ilvanando un poco lo que comentabas recién, y me parece justamente África tiene que ver con el origen, un origen olvidado, ¿no? Hablamos la mujer, ¿no? Justamente. No viene a la cabeza ahora lo que te iba a comentar. Decía, por un lado la mujer, por otro lado, bueno, los pueblos estos, digo, de los que tenemos un montón de raíces, ¿no? Digo, sí, sí, lo, sí, sí. En cuanto a la música también. El tango, ¿no? Y de todas estas cosas. Está buenísimo, y yo sospecho lo mismo que vos. Yo creo que inevitablemente iremos ahí. Porque en África han dado respuestas a cosas que a nosotros nos parece una cosa que no tiene ningún tipo de solución. Y que voy a terminar hablando de esto. Solo para terminar de decir una cosa, porque uno cuando, viste que lo que te comenté recién, parece que uno lee un poesía cuando lee las historias de Mia Couto, porque, y él es un poeta. Entre sus referencias es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es el poeta portugués que es reconocido en la literatura por los heterónimos, es decir, él escribía como otros, él mismo escribía y firmaba sus libros de otra manera, de tal manera que en un momento había 10 poetas portugueses que eran todos él, y se criticaban y se hablaban entre ellos y todo eso. Se peleaban en lo de Rial. Sí. Y la cosa es que, ¿por qué vuelvo a esto? Porque Beira, parece que la palabra Beira, que es donde nace Mia Couto, lo está marcando determinadamente, porque Beira, aparte de orilla, quiere decir frontera. Y Fernando Pessoa no tenía fronteras. Y Mia Couto no tiene fronteras. Él le importa tanto decir que es biólogo como escritor y también un montón de otras cosas que no sabe, dice. Y que dice que el mundo, porque ahí hay una charla muy interesante que está en internet, que está subtitulada, que la pueden buscar, se llama Fronteras del Pensamiento, la dio en Brasil. Y lo que dice es lo siguiente. Dice que la frontera del pensamiento, que el universo ya ha dejado de existir hace mucho tiempo porque es evidente que estamos en un pluriverso. Y que la nueva cosa, el nuevo dato que nos ha dado la ciencia es este. Miren qué bonito que es esto. La ciencia ha confirmado que de cada 10 células humanas, 9 no son. 9 son bacterias, microorganismos que viven dentro de nosotros. Es decir, la frontera entre lo animal y lo humano tiene que ser redibujada. Entonces, que en ese sentido, dice... Yo pienso, y por eso cerramos con esto que vos planteabas de la concepción de África, de lo que es la naturaleza del todo, es que África en esto va a la cabeza. Y pensaba justamente que rompe con los límites, ¿no? Hablábamos recién de la realidad de la ficción, lo que es hombre, lo que es animal, y el significado de las palabras, ¿no? Él va más allá de eso. Sí, totalmente. Juega con las palabras de una manera que vos decís, ¿por qué yo no me di cuenta que esto era esto? ¿Por qué yo? O sea, es muy... ¿sabes qué? Aparte, él recalca mucho todo el tiempo de sorprenderse como niño, ¿no? De verse como niño. Qué hermoso igual y, eso, ¿eh? Y entonces él juega con las palabras como podría jugar un niño. Y lo que pasa es que los argumentos, las historias son apasionantes. ¿Saben qué? Mientras él está en el gobierno, quien es la esposa de Zamora Mayer, el presidente que comenté, que se llama Graça Mayer, la ministra de Educación, que curiosamente es la única mujer que ha sido ministra, primera dama de dos países, porque después que muere Zamora Mayer, 12 años después, él se casa con Nelson Mandela. Entonces, pero ella vuelve a Mozambique y sigue activa. En el momento que está instalada lo que podemos llamar la revolución en Mozambique, hay como que hablar de la revolución, de la libertad, de la lucha contra el colonialismo, todo eso. Y él señala que Graça Machel es una persona muy importante porque lo llama y dice, esto no es lo que nosotros tenemos que transmitir a los chicos. Esto no es lo importante de la educación. Nosotros tenemos que transmitir qué importante es tener un amigo, qué importante es ser leal. Qué importante es tener palabra, son otras cosas, pero no lo tenemos que enseñar, tenemos que crear historias, porque lo único que quedarán son las historias, así que ustedes escriban historias. Yo creo que todos estos libros son fascinantes en ese sentido, creo que dan la tecla Mia Couto con estas historias. ¿Sabes que lo quería enganchar con lo que hablamos al principio, con esto a veces de escuchar la voz ajena, escuchar la voz interior? Y él hacía mención a eso, ¿no? También a escucharse él, quién era él dentro suyo, escuchar los sueños también. En esa entrevista que te comentaba el diario El País, él dice que la escritura nos permite utilizar el lenguaje del sueño con el mismo valor que otra lengua más racional. Conversar con esos yo que están dentro de nosotros. Cuando empecé a escribir, hablaba con mujeres para dar credibilidad a mis personajes femeninos. Y luego descubrí que lo principal era asumir mi propia condición femenina interior. Dentro somos muchos. ¿Viste que vuelve a esto que yo te decía, lo de las fronteras? Él pasa sus propias fronteras, ¿no? Y esta cosa que vos señalás va a estar todo el tiempo en su obra, el tema del sueño. Dice, no es lo que hace andar al camino, dice él en uno de sus libros, creo que es Terra Sonámbula, justamente es el sueño. Ahora, sí. Es muy interesante esto que dijiste de que la misma palabra es frontera y orilla, porque orilla habla de tocarse, ¿no? Como la tierra tocándose con el agua, como si dos mundos se encontraran. y frontera vendría a ser otra cosa, ¿no? Algo más de la división. Entonces me gusta la idea de pensar las fronteras como... como un encuentro. Origísticamente, claro, digamos. Está buenísimo, está re bueno eso. Va a mandar lo que él piensa de la música. Mi musa es la tristeza. Sin ella no me quedaría mirando el mundo por una ventana, parado y escribiendo. Yo tendría la alegría de salir de la casa y querer vivir. Mia Cow. Yo quería comentar, puse este separador de que justo él lo que le mueve es la tristeza, porque me parece que tiene que ver con lo que vos habías dicho. Entonces creo que va ahí. A mí me parece importante decir que es un tipo que políticamente actúa todo el tiempo en su sociedad y creo sobre todo en Brasil, porque ahora todos estos libros que yo tengo acá han sido todos editados en Brasil. Incluso ahora lanza paralelamente en Portugal y Brasil, porque se ha transformado en alguien más conocido. En la Argentina también podemos ver ya las traducciones de sus libros. Es inabarcable la obra, más de 25 libros, muchas novelas, mucha poesía, libros para chicos. O sea, el tipo no puede parar. Hay adaptaciones de sus libros y escribe una crónica constantemente en el diario, donde da sus posturas políticas. A mí me interesa mucho lo que él plantea sobre el racismo, ¿viste? Es muy fuerte. Lo voy a compartir a ver qué les parece. Dice, en África no hay una África negra, así como no hay países blancos. La raza es una división falsa. Entonces él dice, es el racismo quien inventa la raza. A mí me parece muy, muy bueno ese concepto, ¿no? Lo que quiero compartir para que ustedes vean, miren qué es lo que piensa Mia Couto de la raza. En un párrafo del libro Tierra Sonámbula, este es el diálogo que se da. ¿Se acuerdan que les dije que en una valija encontraron un libro? Bueno, hay un texto, un diálogo entre un hindú y el chico protagonista, el negro, que su amigo es un hindú, y le dice así. El hindú le dice, Kinsú se llama el chico negro, ¿no? Entonces el hindú le dice, no me gustan los negros, Kinsú. ¿Cómo? Le pregunta el chico. Entonces, ¿quiénes te gustan? ¿Los blancos? Tampoco, le dice el hindú. Ya sé, te gustan los hindúes. ¿Te gusta tu propia raza? No, le dice el hindú. A mí me gustan los hombres que no tienen raza. Es por eso que me gustás vos, Kindú. Es bonito, ¿no? Es muy lindo, sí. Muy, muy lindo. Sí, sí, tiene que ver con esto que venimos hablando, siempre en la misma línea, ¿no? Sí, entonces digo, y eso viene a atender esta cosa que estábamos tratando de compartir con ustedes. El libro, vos me decías, bueno, este libro vale la pena comer. Yo te digo, a mí, es muy, cuando volví a agarrar los libros, dije, bueno, ¿qué traigo? ¿Viste? Tengo muchos libros, tengo 10 libros de cosas. ¿Qué traigo? No se puede hablar de todos los libros, pero no. Es imposible hablar. Pero a mí me gustaría hoy decir, porque hoy lo empecé a leer y lo terminé de leer de nuevo, y dije, yo no me había dado cuenta que este era el libro que más me había gustado. Yo pensé que me había gustado más El otro pie de la Serena y de Tierra Sonámbula, y en realidad el que más me gustó es Antes de nacer el mundo. Antes de nacer el mundo es un libro dedicado a los fanáticos, me parece. O sea, yo me siento muy interpelado, me sentí muy interpelado cuando lo leí y reconocí mi propio fanatismo. Y creo que aquel que ha sido adolescente o que mantiene fanatismos, este libro te va a pegar una patada de aquellas. ¿Fanático de qué es el señor Sergio Mercurio, por ejemplo? Yo soy fanático de cosas. De los libros. Claro, de Mia Couto. De muchas cosas, pero él atiende, te da de tu misma medicina, es decir... Este fanatismo te va a llevar a... ¿Sabes de lo que se trata este libro? Este libro se trata de un padre con sus dos hijos y un tío que se van lejos y fundan un lugar que se llama Jesusalén. Y con lo que dicen es que en ese lugar, que él los convence a los hijos que el mundo se terminó, que son solo ellos, y que Jesús descrucificado va a venir a buscarlos. ¿Cuál es la historia de toda esta? Es que este hombre está escapando, nos vamos dando cuenta, de una cosa terrible, de un recuerdo. Está escapando del recuerdo de su mujer y quiere inventar un mundo. En ese inventar el mundo, lejos de todo, lo que hace empieza a crear una realidad que lo termina agobiando y ahorcando él mismo, hasta que de casualidad una mujer llega en un barco, y el niño, que nunca en su vida vio una mujer, la ve y llora. Llora de emoción porque no sabe lo que es eso. Y el padre se vuelve loco para que se vaya, para que no entre una mujer. Este libro nos va metiendo en las consecuencias de nuestros propios fanatismos. Y me parece que en ese sentido es revelador, porque al final termina hablando, o sea, descubrimos en el libro que esta mujer se ha suicidado, que su mujer se ha suicidado. Él tiene que escapar de ese suicidio, pero cuando descubrimos las razones por las que se suicidó, es muy actual el libro, contra la violencia doméstica, y no para de interrogarte profundamente. Lo que quiero decir es con esto de que todo te interroga, porque no estoy leyendo la historia de otro, porque todo el tiempo que el personaje habla, parece que vos mismo estás hablando, parece que vos podrías tomar esa decisión. Este mundo no me sirve, voy y creo mi propio mundo. Pero repetís lo mismo después. Entonces digo, buenísimo eso. Y por último, lo que me parece importante comentar es que él está en contra de lo políticamente correcto. Y a esto le ha generado muchos problemas, sobre todo en Brasil. Porque en Brasil no se puede decir, a diferencia de África, yo estaba en Mozambique y estaba en Cabo Verde, en África, los negros se tratan a sí mismos, che negro, che preto, todo bien, son todos negros. Si vos decís che preto en Brasil, te meten en cana. Y todos sabemos perfectamente que no pueden decir negro en Estados Unidos, hay que decir afrodescendiente. Entonces él, cuando va a hablar, él a Estados Unidos, si hace una charla, le dan un manual del diccionario de lo políticamente correcto. Y él se caga de la risa, ¿viste? De eso. Entonces lo que le dice, y esta es su postura, dice, lo políticamente correcto, dice él, yo no sabía esto, incluso me llamó mucho la atención, porque dice que es un concepto importado que viene del mundo anglosajón y de una postura religiosa fundada en el protestantismo. Esto no lo sabía yo, porque dice que la religión protestante se apoya en la palabra divina y en el poder del libro, por eso le dan tanto valor a cada uso de la palabra. Y él lo que dice en Brasil, en su último discurso, es: acá no se puede decir favelas. A mí lo que me parece terrible es que existan las favelas. Claro, o sea, no es el hecho de nombrarlo. Exactamente. Y fundamentalmente la palabra tiene un significado en un contexto. Digo, cambias el contexto, cambia el significado. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, dice que lo políticamente correcto está destruyendo la originalidad de los pueblos. Por último, lo que me importaba comentar, porque vos justo dijiste, Hernán, de lo que puede traer África, ¿viste? Comentaste eso. Sí. Y entonces, es lo que dice, que cuando se habla de África, se habla siempre de la pobreza. Como que está vinculado eso, ¿no? Y dice que África puede dar una lección al mundo sobre ese tema. Porque la pobreza en África no es la falta de dinero, sino la falta de una red familiar. Chisibana, se dice en Mozambique. En Mozambique hay más de 25 lenguas. Chisibana es ser pobre. Pero se es pobre solo aquel que ha perdido los lazos de familiaridad. Y para cerrar, lo que me gustaría decir es que él ya es abuelo. Porque quería remitir esto de lo de familiar, lo que a él le importa, digamos, ¿no? Y cuenta una cosa que la pienso bonita, que él está con su nieto y ven una serpiente. En Mozambique hay sabana, no hay selva, hay sabana, o sea, pastos bajos. Entonces el niño se ve sorprendido a ver la serpiente y le dice: abuelo, ¿por qué ese animal solo tiene cuello? Los chicos son los más. Así que, bueno, ese es Mia Couto. Solo hay una manera de escapar de un lugar, es salir de nosotros. Solo hay una manera de salir de nosotros, es amar a alguien. Mia Couto. Cantaram uma democracia, mas estava surpreendido. Maturo já sei na claro, no soro no bira sabido. Cadungo se mania, claro dondo vira quadrado. Cadungo se teoria, corazão pende de se lado. Cadungo se mania, flero dondo vira quadrado. di desse lado prima nel biramambia di lobo birashibico di flano da fazer magia da pogrogo da biravinho mentira pão de cada dia verdade que só tá contado não soro vira só fingido o converso de demagogia vida vira La Asociación de Libreros Despedidos y Con Gusto tiene un carnet, pues yo me enteré hace poco, entonces quise tramitarlo. Me dijo Kras que había que ir a la librería y que para ganar el carnet tenía que acreditar que había leído 1000 libros. ¿Cómo? Le dije yo, y tenés que explicarlos. ¿Quién? Entonces me dijo, aparte tengo que citar el jurado, es Kras, Rossini, el jorobado Ángel, y tengo que llamar un vedor internacional totalmente independiente conocido como el Guatón. La ceremonia sucede, como te dije, en la librería de Calzada. Y los primeros días de marzo, que coinciden en el momento que la mayoría de las madres vieron, buscan los libros para la escuela primaria de los pibes y los chicos. En ese día, Kras lo que hace es cierra la librería. O sea, la gente se le junta y él pone un cartel que dice cerrado por perfeccionamiento. En Calzada siempre hay un vecino, igual se come el garrón, ¿no? Pero él no abre. Entonces, cuando yo le pido el carnet, me dice, estás fuera de término, tenés que esperar el año que viene. Le digo, Kras, sos mi mentor, ¿cómo es? Bueno, voy a tratar de hacer algo, me dice, venite. Yo llego a Calzada, a la librería, y lo veo al tipo con una manguera regando el limonero que hacía así. Miraba, tiraba agua al limonero y se tiraba agua en la cara. Tiraba agua al limonero, tiraba agua en la cara. Yo me acerco y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy aprendiendo a llorar. Entonces le digo, no entiendo. Entonces agarra y me dice... Las cosas de la vida que me hacen mal solo me dan bronca. Tengo que aprender a llorar. ¿Qué te pasó? Se fue María. Yo les comenté el otro día, María es la mujer de Kras, una señora negra. Y le digo, ¿dónde se fue? Se volvió a África. No tenía idea que era africana, pensé que era de por acá. No, se volvió a África porque dijo que de este lado del mundo y conmigo solo ve libros y ella tiene saudades. Ahí reconocemos que es de un país africano, María. Entonces agarró y dice, ahí me dijo que había pensado y que yo debía ir al otro día y me iba a tramitar para que yo defienda para tener el carnet. Me dice, déjame tu documento. Le dejo el documento, al otro día llego. En el momento que me estoy yendo viene Ángel, el jorobado, con un carro, arrastrando un carro que tenía un ventilador viejo y un montón de cartones. Digo, ¿qué hace este tipo? Y no, dice, tiene altos los triglicéridos. Entonces camina para bajarlos y de paso hace unas changas. Yo los saludo y llego, y al otro día llego, y cuando llego está Ángel el jorobado comiendo un pastito. Me dice, me tira un papel y me dice, toma, es urgente. Digo, no, de nuevo no hago esto. De nuevo no hago esto. Agarro y abro el papel y veo un pasaje a Chile. Me dice, tenés que ir, es urgente. Cuando llegues a Chile... buscarlo a Juan Carlos Guerrero a la librería Cronopios. Le digo, yo no entendía, y frena una camioneta con el gordo, el colectivero, es el que es el vecino, frena y me dice, dale doctor, subite. Yo no, me subo y me dice, bueno, dale, vamos para el aeropuerto. Le digo, y bueno, esto no coincide con tu turno en el colectivo. No, me puse un Uber, me dice, esto es mi Uber. Me dice, lo único que te pido es que de paso me aguantes, que voy a pasar a buscar a mi vieja. Entonces llegamos a la casa de él y sale él con un barrilete, una silla doblada, y viene atrás la vieja con una bolsa de mandados con un termo. Entonces me dice, sube, me dice, de nuevo el porteño. Dice, yo le digo, señora, yo no soy porteño. Me doy cuenta que está borracha de nuevo. Suben y me aprietan el gordo, entre ella y el gordo, yo al lado de la palanca de cambio. Y me dice, vos que sos, bueno, contale al doctor, yo no soy doctor, yo dije mentor, le vuelvo a decir al gordo. Me dice, contale y recetale. Bueno, durante todo el viaje al aeropuerto de Ceiba, la vieja me contó todos sus problemas. Antes de bajar le dije, me dijo, que le recetaba, le dije, deje la grapa. Y me dijo, ni muerta. Viajé al Chile, llegué contra todos los pronósticos un día que era feriado. No había nadie en ningún lado. ¿Cómo encontrás un lugar si no encontrás a nadie? Estaba caminando por la Alameda y en un momento vi un tipo en una bicicleta que entraba a un subsuelo y me metí. Un mercado de pulgas. Vi a un tipo canoso que vendía discos usados y le pregunté si conocía a Juan Carlos Guerrero, a la librería Cronopios. Y me dijo, sí, es el Guatón. Es la única librería que está abierta. Llegué a Providencia y encontré la librería Cronopios, decía un cartel, baje a la cultura. Bajé y adentro había un tipo de 140 kilos. Ahí termino descubriendo que Guatón en Chile es gordo, ¿verdad? Que tiene una guata muy grande. El Guatón me dice, tomá, es la hora de la 11 y me da un sándwich de queso. No me pregunta nada, quién soy, nada. Y le digo que yo vengo de parte de Kras, ¿no? Que tengo algo urgente que decir, pero no sé qué decir. Entonces me dijo, no te preocupes, así es la mayoría. Nadie sabe qué decir. Lo jodido es que los que saben qué decir son pocos y encima vinieron a cagarte. Entonces me siento delante del gordo y ahí me empieza a contar todos los problemas que tiene desde que vino Pinochet. Y lo que me dice es que sus grandes metas ya cambiaron, porque ahora su único objetivo es que la librería que tiene en la esquina cierre antes que él. Entonces agarro y le pregunto por Kras. Me dice, ese viejo me tiene podrido, chupa pasto. Aparte me llama para cosas que a mí no me interesan. Toda la gente son todas locas. Entonces me dice así, yo era flaco, me dice él mientras come. No entiendo, yo era flaco, lo que pasa es que yo me comí un libro y empecé a engordar. ¿Cómo? Le digo, sí, hoja por hoja. Un día tuve hambre y me comí un libro ruso, uno viejo, me lo empecé a comer y desde ese entonces como libros. Y los como libros no los puedo digerir. Entonces me dice, así lo conocí a Kras. ¿Cómo lo conociste? Estaba comiendo un libro, pasa Kras y mira la tapa. Y dice, ¿vos estás loco? ¿Te vas a comer esto? Y dice, nos cagamos a palos, nos cagamos a trompadas. Y como vos sabés, me dice, cagarse a trompadas es la primer fuente de la amistad. Ahí recuerdo de la pelea con Rossini. Entonces le digo, sí, yo lo vi. Ah, sí, el pescador, me dice. Lo que pasa es que el pescador primero lo cagó a trompada a Kras. Pero después, como era muy viejo, ahora se deja pegar. Y el Guatón me dice, ¿sabes lo que pasa, flaco? El que se tiene que dejar pegar es el fuerte. Si no es así, terminamos como estamos ahora. Ahí agarra y le digo, bueno, ¿qué vine a hacer? ¿Tenés idea? Sí, y me dijo, es que se fue, Kras se fue a África a buscar a la mujer en barco. Así que yo te tengo que dar algo. Va, abre una caja fuerte donde vuelvo a ver dos libros iguales todo el tiempo. El mismo mecanismo. El tipo agarra una llave y me dice, esta llave de la entrada, de la cortina de la librería, esta de la que llama de Kras, y esta no la pierdas. Yo me vuelvo, llego a la casa de Kras, no hay nadie, pruebo la llave, entro y me siento dentro de la librería. ¿Qué hago ahora? Me siento dentro de la librería, yo no estoy preparado para esto. La cuestión es que sentado, miré un libro y lo abrí. Y decía así, nadie sabe lo que hace hasta que finalmente empieza. Entonces abrí la cortina y me senté a esperar que alguien viniera. ¡Qué buena noticia! ¡Oh, rapaz! Vuelve a auspiciar este programa La Mariano Kras, la librería de calzado.